bonita, dame tu amor. Niña bonita, tu corazón. Niña bonita, dame tu amor. Niña. Quiero saber si te gusto, quiero saberlo, mi amor. Si tu corazón es mío o a otro le entregas tu amor. Quiero sentir tu boquita, mirar tu cara tan bonita, tenerte siempre a mi lado y sentirme enamorado. Niña bonita, dame tu amor. Niña bonita, tu corazón. Niña bonita, dame tu amor. Niña. Dame tu amor, niña bonita, tu corazón, niña bonita, dame tu amor, niña. Casi nada, Quiero saber si te gusto, quiero saberlo, mi amor. Dame tu amor, niña bonita, tu corazón, niña bonita, dame tu amor, niña. Niña bonita, dame tu amor, niña bonita, tu corazón, niña bonita, dame tu amor, niña.